puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin, shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar, lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Mamá Universitaria. Recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy nuestro encuentro es abrir la caja de Pandora con invitadas de lujo sobre cómo lo hacemos las mamás en tiempos de COVID. Y me refiero a criar, trabajar, la casa, el perro o el gato, que funcione la tecnología, las deudas, las relaciones, amistades y amorosas, los sueños, mi amor propio y los tantos mami, mami, mami que escuchamos a diario. Cuando estamos haciendo todo esto, ya lo veníamos haciendo, pero ahora muchas lo tenemos todo en un mismo lugar llamado casa. Hoy a través de este programa tendremos el gusto de conversar con Glenda Rosero y le doy la bienvenida. Ella es artista, docente, gestora del colectivo Dos Guaguas, mamá de dos y muchos títulos más profesionalmente que la hacen aún más interesante. Bienvenida, Glenda. Muchísimas gracias por la invitación, Mayra. Qué lindo que cuentes con voces así tan diversas con respecto a la maternidad. No es la primera vez que aporto aquí al programa. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Gracias a ti, Glenda, por darte tiempito y escaparnos acá a la caja de Pandora acerca de nuestra maternidad y de todos los retos que esto implica, ¿no? También tenemos a Carlita Vaca, muchos la recordarán desde nuestros micrófonos, la extrañamos un montón y está en representación de las mamás universitarias. Bienvenida, Carlita. Hola, hola con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente y ahora de invitada espero poder aportar al programa. Un abrazo gigante para todos. Gracias, Carlita. Y también está mi querida colega y mi profe Edith Guamán, docente, pedagoga y una de las mejores, me ha dado muchas estrategias, y mamá de dos. Bienvenida, mi profe. ¿Cómo están? Un gusto participar en este programa. Es como ya le decía a mi profe, yo encantada, estaba muy feliz, ansiosa de que participar en este programa y le agradezco bastante, ¿no, profe? A ustedes muchísimas gracias. Un encuentro más aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Mamá Universitaria. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Quiero empezar haciendo un juramento. Haciendo un juramento entre las cuatro. Y es que la pregunta clave es, ¿quieren que las personas y el mundo conozcan lo que una madre hace a 1000 por hora con el COVID encima y que no es una portada de revista de la madre perfecta, sino es la realidad? ¿Quieren conversar de eso? Pero claro. Sí. Ok, hemos aceptado en este juramento conversar de esto y de los retos que implica, ¿no? Y quiero empezar con mi querida profe Edith. Mi profe recién tuvo un bebé y está combinando el ser profe en casa más la crianza de un recién nacido. ¿Cómo lo hacemos las mamás en tiempos de COVID en esta posición que está usted? Bueno, se me ha hecho muy complicado. Una, se me ha hecho muy complicado porque, bueno, yo esperaba tener mis 3 meses de maternidad realmente como en la ley, ¿no? Pero realmente la economía me hizo regresar al mes de mi segundo hijo, al mes de mi segundo hijo recién nacido, regresar al trabajo por la economía, por la pandemia, porque realmente en la pandemia fui la cabeza de hogar. La cabeza de hogar era mi esposo. Yo realmente apoyaba en los gastos todo, pero en la pandemia, en el trabajo de él fue una caída total, una caída total. Entonces fui yo la parte fundamental en esta pandemia, y aparte que estaba embarazada, y ahora que en el momento de crianza sí es, se me ha hecho complicado, ¿sí? Porque tengo un niño también de 4 años, que ya tiene casi 5, ¿no? 5 años. Y él, bueno, él ha sido mi apoyo también, porque él, en lo pequeño que es, él sabe y ha aprendido muchas cosas, y ha tenido que aprender a la fuerza. A veces pienso que ha tenido que aprender a la fuerza porque que él sabe cómo yo trabajo. A veces yo le digo: ma, ¿ya vas a trabajar? Digo: sí, amor, suba a ver tele. Entonces es como que ya él, bueno, me voy. Y a veces me toca correr, encargarle a mi otro hijo. Y a veces el encargar a mi otro, al bebé, es muy duro para mí porque no sé. Tal vez cómo estará, no sé cómo, que si estará bien, no sé si lo cambiarán de pañal, no sé si lo darían de comer. O sea, es el corre, corre, el preocupación, y a veces es muy duro la fase de la crianza en estos momentos. O sea, pasamos en casa, sé que pasamos dentro, que no nos pasa nada, todo eso, pero el momento en el que separarme, en el momento del trabajo, sí es muy duro, sí, me cuesta mucho. Ayer tuve una anécdota muy, muy, muy, me frustré un poquito porque ayer no tuve con quién dejarle a mi bebé. Me tuvo que quedarme con él en casa y en clases, y yo era, y ahora si llora y los niños dicen, y ahora si llega alguien, se entra alguien a las clases, me dice: profe, ¿por qué está con el bebé? O sea, era una frustración total. Y verdad, mi bebé lloró, porque realmente no puedo cogerle y taparle la boca o decirle: no llores. No, o sea, no puedo. Entonces lloró, y entonces apagué el micrófono, y los niños dicen: profe, ¿por qué apago el micrófono? Yo, mis corazones, lo que pasa es que estoy con mi hijo. Ustedes saben que nunca estoy con mi hijo, estoy siempre estoy sola, siempre estoy atenta, siempre a ustedes, pero hoy necesito estar atenta a dos cosas, tanto a ustedes como a mi pequeño. Ah, está con su bebé, profe. Sí, estoy con mi bebé. Me van a disculpar si llora, le digo, pero ya le voy a dar el biberón, y él se va tranquiliza, tranquilos. Entonces yo le ponía, y los niños eran: ah, no, profe, tranquila, no, no. Entonces los niños realmente son muy comprensivos, mis alumnos, ¿no? Pero sí todavía sentía el miedo del que tal vez alguna mamá decía, dijera: no, es que ¿por qué entra con el niño?, ¿no? Y es que, entonces sí hubo un momento de frustración, y que en ese momento le llamé a mi mami, que acabé las cosas, le digo: mami, casi ya en lágrimas diciéndole: mami, ayúdeme, porque no, o sea, necesito a alguien que venga a ayudarme, porque es mucha frustración. Yo siento que es mucha frustración. Incluso mi hijo, el grande, bajaba y dice: ¿por qué llora el ñañito? Digo: es que quiere comer. Ay, ya, yo le meso, mami, yo le meso. Entonces siento que él también sí me ayuda. Sí, sí me ayuda. Incluso él, en corta edad, a veces en la escuelita le dicen: a ver, ¿quién ayuda en la casa? Y él les: yo tiendo mi cama, yo arreglo mi cuarto. Y la profe es como que no le cree, y dice: mami, no, es, no, dice, no, no, se ríe, dice. No, le digo, tú tienes que tener en sí que tú puedes, le digo, y tú sabes que tú sabes hacer, le digo. Tú, y él, ¿verdad? Él arregla a su forma, pero él me ayuda, y en este momento de pandemia, ¿verdad? Él creció y él maduró mucho, siento que él maduró mucho, y ya no es un niño así de como que, ay, ay, que lo cojo, no, él a veces, veo que a veces él me saca el yogur: mami, póngame el yogur, ya. Me trae un vaso, le pongo, ya, y él coge, se va a su cuarto, sigue viendo sus dibujos, o si tiene que pintar algo, pinta. Entonces, es algo como que mi hijo sí, en esta pandemia, tuvo que madurar. o vio que tuvo que, él mismo, él no lo siente que maduró, pero yo siento que él sí cambió, él cambió mucho. Uh-huh. Eso podría decir. Uh-huh. Mi profe, qué reto tan grande el llevar el trabajo a la casa, ¿no? Y que no se pueda comprender que pues las cosas, o sea, el hecho de llevar el trabajo a la casa no quiere decir que las cosas cotidianas desaparezcan. Los llantos de un bebé, mi niño se levante y tenga hambre y me pida comida, es todo un reto. Y nos pasa muchísimas, y el tema de frustración es súper grande. Glenda, ¿cómo has combinado ahora? Eres artista, estás con tu colectivo Dos Guaguas, siempre atenta a tus redes, sigues subiendo material a pesar de toda la carga que debes tener en este momento profesionalmente, con tus dos guaguas ya están grandes. ¿Cómo lo hace una mamá en tiempos de COVID, Glenda? Sabes que ha sido súper, súper difícil. Sí, mira, al comienzo, bueno, yo crío en solitario, mi familia es monoparental. Entonces, al comienzo sí fue esto de no saber qué pasa con el COVID, ese bicho que está afuera, esa cosa que nos va a matar. Y lo primero que hice fue encerrarme a dormir todos en un mismo cuarto. Juntamos camas y estábamos los tres durmiendo juntos, porque inmediatamente yo sentí un deseo de protegerlos. No sé si dormir juntos era una forma de protegerlos, pero yo sentía que no podía dejarlos solos. Todo había cambiado, había zozobra, había angustia, había muertes afuera, y yo tenía de alguna manera que dormir con ellos y saber que ellos están bien con mamá. Eso primero, ¿no? Con respecto a la parte emocional, ellos estaban súper vulnerables, siempre preguntando qué pasaba afuera. Impedí por completo televisión, noticieros, impedí videos, porque enseguida pasaban cómo moría la gente en Guayaquil. Toda nuestra familia está en Guayaquil, entonces realmente estábamos súper angustiados al comienzo, y todo eso poco a poco se fue asentando. Ahora ya, bueno, ellos están conscientes de que tenemos que aprender a vivir con esto, aunque claro, sus clases siguen siendo por teleeducación. ¿Y cómo he llevado esto yo? Sí, ha sido complicado. Ha sido súper complicado porque hay cosas que ustedes justamente ya mencionaron y que son situaciones muy sui generis con respecto a lo doméstico y a lo profesional. Y es que no estamos en casa y no podemos negar el espacio. Nosotros no lo escogimos, nosotras no lo escogimos, no fue nuestra opción. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario que hagamos respetar que este es un espacio en donde todas estas cosas se mezclan. A veces, cuando tengo que dar clase, ayer tuve una reunión de unas clases que tengo que dar ya a partir del próximo viernes, y estaba hablando con la directora de posgrado, y mi hija se cruzó y me conversó y me pedí algo, y yo no pedí, o sea, a mí no me pareció mal, es más, le dije, ¿sabe qué? Esto posiblemente pasa en clase, y yo lo primero que voy a mencionar es que si estoy en un espacio con mis hijos, yo no los voy a negar, ni les voy a pedir que no ingresen a mi dormitorio, ni les voy a pedir que se queden por ahí botados mientras yo estoy dando 3 horas de clase, porque es imposible, porque soy la mamá, porque me necesitan, porque para ellos se les hace difícil entender esta cuestión de los espacios, porque es su madre la que está aquí sentada y me requiere porque todavía son pequeños. Entonces sí es importante que manejemos esta especie de concilio con respecto al espacio que en el que estamos. Este concilio me parece súper importante. O sea, por ejemplo, lo que dijo Edith, que qué dirán las otras mamás, me parece muy peligroso. Muy peligroso cuando una mujer juzga a otra mujer en este aspecto. Yo creo que muchas, muchas de nosotras hemos pasado por esto de no saber con quién dejar a mi hijo, de tenerlos pequeños, de saber que lloran porque son demandantes, y que de repente sentir que no puedes coger a tu hijo y de alguna manera solventar todas sus necesidades porque está llorando y tú estás en clase. No, o sea, es un horario laboral que lastimosamente lo estás haciendo en un espacio que uno no ha escogido. Las cosas se dieron de esa manera. Así que es Sí, yo la verdad es que en todo este tiempo he hecho de alguna manera respetar ese concilio. He mencionado cuando estoy en trabajo con mi jefa y un montón de cosas en reuniones, les he dicho, es que ellos de alguna manera entran, saben que tienen que entrar con prudencia, saben que no tienen que molestar mucho, pero ellos existen, están ahí. Y sí, es también súper complicado. Justo yo hoy día estaba pensando, y ahora, bueno, ¿qué tan complicado pudo ser, ¿no? Tengo la casa que no he barrido durante una semana y está toda el piso sucio. Y creo que también ese concilio debe ser con uno mismo, porque no puedes dar al 100 con todos. No puedes, no puedes. O sea, si doy al 100 en el trabajo y si doy al 100 con los niños, posiblemente esté al 20 con la barrida de la casa, posiblemente no funcione tanto en la comida, posiblemente no funcione tanto, y yo lo acepto, no funcione tanto con respecto a las clases de los chicos. Y me toca mucho este trabajo del perdón, ¿no? Este trabajo de decir, no, no puedo, no puedo con todo, porque si no voy a terminar muy agotada. Debo entender que esta situación es sui generis y debo de hacer entender a los demás que es una situación sui generis también, y que no podemos evaluarnos y no pueden evaluarnos en las mismas condiciones en las que nos evaluaban antes. Así como no podemos pedir a nuestros hijos que los evalúen en las mismas condiciones que estaban antes, ¿sí? Si tenemos que dar el 100% en lo profesional, porque por supuesto estamos en un sistema en donde tenemos que mantener nuestros trabajos. Sin embargo, hay aspectos que sí son necesarios conciliar. Ahora sí, yo sigo sacando obra, pero porque es una cosa que yo necesito. O sea, todo esto a mí me trae un montón de confusiones, un montón de cosas, y me desdoblo, ¿no? Lo que es el trabajo, y duermo a los niños y me quedo dibujando, me quedo haciendo obra, me quedo haciendo cosas, porque todo esto me genera imágenes y todo esto me genera ideas. Y ya por la misma posición de artista, yo necesito sacarlas, necesito registrarlas. Me parece que son tiempos bastante importantes para registrar y sobre todo para hablar de lo que pasa en esta situación tan, tan especial, que es la de las mujeres que trabajamos y cuidamos al mismo tiempo. Y que estamos trabajando y que estamos haciendo de repente una entrevista y al lado están mis hijos durmiendo. Y yo no lo puedo negar, están allí. Ahí había una imagen súper linda que yo coloqué en Facebook de una fotografía de una mujer que fue entrevistada en Estados Unidos y estaba en la imagen, ¿no? Súper, súper, ella bien puesta y todo. Y alguien le tomó la imagen del otro lado y cómo estaba el piso en la casa y la sala y todos los juguetes. Es una imagen que yo la posteé, no me acuerdo de dónde era, pero que dio la vuelta, ¿no? Dio la vuelta a las cosas y ella puso algo súper importante. Esto que está pasando no es broma. No podemos caricaturizar lo que está pasando, ni podemos pensar que son casos aislados. Esto posiblemente esté terminando la carrera, desmoronando la carrera que les ha costado a muchas mujeres, porque si de por sí para nosotras es difícil, ahora hacerlo con todas las cosas al mismo tiempo es mucho más. Yo creo que sí hay que hablarlo, yo creo que sí tenemos que de alguna manera hacer una voz colectiva para mencionar estos aspectos súper importantes. Sí, mi Glenda, bueno, de la publicación que estabas comentando es una científica estadounidense, ¿no? Y en la foto ella sale así como estamos ahorita, medias formalitas, Exacto, medias sí. decentes. Y alrededor de la foto está regado los juguetes, está desarreglada la casa, está todo lo que vivimos a diario, está la verdad, de hecho. Entonces, ¿por qué estamos hablando de nuestros casos? Porque como lo dijo muy bien Glenda, no son casos aislados. Somos muchísimas mujeres madres que estamos viviendo esto y que tenemos ese nudito en la garganta y esa sensación en el pecho como la profe Edith cuando le deja a su guagua chiquito con su otro guagua, ¿no? Yo le cuento y le comparto que en una clase, bueno, mi hijo ya va al baño solo, ¿no? pero no alcanzaba los pañitos húmedos. Entonces, el baño está cerca de donde yo estoy dando clase y estaba ahí explicándole a los chicos, ¿no? Cuando comienza, ¡mami, popó! ¡Mami, popó! Y mis chicos, profe, creo que le necesitan, me dicen. Les dije, sí, saben que mi hijo está haciendo popó y necesito ir a pasar los pañitos, ya vengo. Entonces, los chicos se reían, ¿no? Yo les digo, discúlpenme, pero estoy en mi casa y mi hijo me necesita. Entonces, no puedo como hacerme sorda y no correr a su llamado. Y de verdad, uno no se queda con la culpa ni con el mal sabor y mostrarle a sus estudiantes, en mi caso como profesora, que soy humana y que estoy en mi casa y que también soy mamá y profe y todo ahorita está haciendo como al mismo tiempo. Y hay que soltar, hay que aflojar la cuerda y creo que esto de conciliar que habló Glenda lo necesitamos tanto y necesitamos de toda una comunidad para hablarlo. El no mostrarlo nos hace más vulnerables y por eso Carlita Vaca está aquí en representación de las mamás universitarias. ¿En qué ha consistido este tiempo ser mamá universitaria en casa? Hola con todos. Bueno, sí ha sido para mí muy duro. Tengo apenas 25 años, mi hijo tiene 3 añitos y bueno, o sea, al principio de la pandemia fue como que las vacaciones, ¿no? Y nosotros de hecho habíamos salido de ese semestre y bueno, mi bebé también ya estaba en guardería. De hecho, fue el mejor semestre el que pasó antes de la pandemia, porque mi bebé ya estaba en guardería, yo tenía mi horario arreglado, yo salía de la universidad tranquila, no que corría a la casa ni nada. Entonces, bueno, fue como que al principio vacaciones, y todos a dormir, y dormíamos tarde, y nos levantábamos tarde, cambiamos totalmente el horario de comidas, que después obviamente le afectó a mi bebé. Él ya tenía un horario en la escuelita y también aquí en la casa, igual para dormir. Merendaba a 6 de la tarde, lo bañaba y a dormir. 8 de la noche ya estaba dormidote. Pero nada, o sea, con la pandemia cambió totalmente. Al principio de una forma mal plan. Y después, como que fuimos cogiendo conciencia otra vez, igual en el hogar, con las tareas del hogar. Con mi esposo, él también es estudiante y trabaja. Entonces, ya había conseguido un trabajo después de la universidad y pasó lo de la pandemia. Ya tuvo que, le mandaron prácticamente y otra vez estábamos aquí en la casa y igual había desorganización total en cuanto al orden del hogar, a las comidas y era como que solo nos encargábamos las mujeres de aquí de la casa y ellos sin gracia. Yo también soy una mujer de familia, de hogar, se podría decir así, y soy muy apegada a mi mamá, a mis hermanos. Entonces, como que igual extrañarlos, se multiplicaba, extrañarlos, tener a mi bebé, como bien dicen, mamá, mamá, a cada rato. Él, de hecho, se ha visto en este momento, o sea, tan pegado a nosotros, a mi esposo y a mí, que no nos deja ir solos al baño, ni a él ni a mí, no nos deja hacer absolutamente nada solos, todo está atrás, atrás, atrás, y ahora, antes de la pandemia, igual, salía él, se iba los fines de semana a dormir donde mi mamá, se iba con mi hermano, o sea, él salía tranquilamente, él era muy feliz así, y ahora ya no quiere saber nada, o sea, no quiere saber nada de la abuelita, no quiere saber nada de nadie más, solo que la mamá y el papá, o sea, sí. Entonces, sí fue duro, peor, se multiplicó por 1000, y como dijimos, vamos a ser reales, para mí fue horrible, no solo fue feo. Para mí fue horrible cuando empecé clases. Fue lo peor. O sea, el sentimiento de culpa nunca desapareció durante todo el semestre porque decía, a mi hijo no le estoy dando el tiempo que necesita. Lo tenía viendo televisión. Lo tenía en el celular con los videojuegos. No podía dedicarme a él porque él venía y me decía, como bien dicen, dame agua, dame yogur, tengo hambre, al baño y así asado. Y éramos en el corre, corre, vamos al baño, corre, corre. Vamos a darte eso, corre, corre. Le daba y le sentaba y después yo que regresaba a ver si acababa la clase o lo que sea, estaba tonca. Y después, encima de eso, porque estás cargada de tanta lectura, de tanto deber, de tantas clases, de tantos grupos, formar grupos, trabajos grupales, fue la peor experiencia. ¿Sabes? Por sí en la universidad es fuerte, porque sabemos que pasan muchísimas cosas dentro de un grupo de trabajo, pero en pandemia fue peor. O sea, así online fue horrible, horrible, horrible. Entonces, todo eso regresamos a ver y así la casa hecha una desgracia, o sea, él todo sucio, todo mal, horrible. Entonces fue como que a veces me descargaba contra él y otras veces como que ya solo me sentaba ahí a llorar. A la segunda semana de clases, creo que fue, yo ya estaba llorando, lloraba, le acosté a mi hijo y lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. Y mi esposa era como que, o sea, recién es la segunda semana de clases, ¿qué vamos a hacer cuando avance? Como, ¿por qué lloras? O sea, tranquila y todo. Entonces, pero no, o sea, sí fue muy fuerte, como digo, y sí me sincero, o sea, fue horrible. El sentimiento de culpa te cargaba todo momento, y además que no te podías concentrar tranquilamente en clases, los trabajos grupales fue horrible, y muchos profesores no entendían que nosotros, aparte de ser solamente estudiantes, formamos parte de un hogar. O sea, sí existimos muchísimas madres de familia, muchísimas cabezas de hogar, compañeras que son solas, y ellos solo con tal de, no sé, mandar deberes, no sé, me imagino, tienen que llenar una plataforma, saber que están trabajando y todo, me imagino, igual y me pongo en su posición, porque también tengo profesoras que son madres, y que también les pasó el mismo caso que Mayrita, igual, ella estaba dando unas clases y se le escuchaba a su hijo que igual decía, tengo hambre, era 3 de la tarde, y me imagino que esta profe igual pasaba a full, que hasta esa hora su hijo tenía hambre, y nosotros éramos, yo prendí mi micrófono igual, y como madre, obviamente, yo le dije, profe, la necesitan, vaya, nosotros aquí la esperamos, y todos, y mis compañeros igual prendieron un micrófono y dijeron, sí, profe, tranquila, tranquila, y ahí ella igual apagó cámara, apagó micrófono y dijo, muchísimas gracias, espérenme un momentito, fue, lo arregló y el bebé ya se tranquilizó. Y lo que igual me di cuenta era que recurrió a lo mismo que nosotras como estudiantes, que era ponerle los dibujos. Entonces, y darle de comer, claro. Entonces, después de eso se le escuchó al bebé que le dijo, muchas gracias, mami, y se paró en la mesa y se paró los dibujos. Entonces, no es solamente, en mi caso como estudiante, no es solamente como profesora, es como trabajador, no le estamos pasando para nada bien, pero... Bueno, o sea, a la final, por ejemplo, pasé este semestre, yo pensé que ya me iba a jalar todas las materias, según yo estaba mal en absolutamente todo, o sea, que yo ya iba a rendirme, o sea, dije, me retiro y ya, punto, porque yo no puedo más, y lloraba con mi esposo y decía, no puedo, me está yendo súper mal, esos trabajos grupales y bla, bla, bla, y después, claro, oh, sorpresa, cuando se va acabando el semestre, van subiendo de poco en poco las notas y era aprobado. Yo lloré en cuanto recibí esas notas, porque no me lo esperé. Yo dije, me quedo de supletores en absolutamente todo, y encima mi hijo mal cuidado, mal alimentado, o sea, terrible. Pero no, o sea, pasó y ya yo dije, o sea, declaro, en cuanto acabo el semestre, me dan las notas y me voy. Yo no quiero estar más aquí. Y es que estar encerrada en las 4 paredes, con solo verle la cara a tu esposo y a tu hijo, sí te cansa, te desgasta, ¿ya? Entonces yo sí necesitaba ver algo más. Entonces justo mi suegro me dijo, bueno, mi hijita, nos vamos, mi suegro es un amor, y mis suegros han sido el apoyo fundamental, igual para que ahora estemos, como estamos con mi esposo, y me llevaron. Nos fuimos a Santo Domingo y yo me fui, y dejé todo allá, dejé a mi esposo, dejé mi casa, y todo, me fui cargada a mi hijo, y fue como que respiré, pude respirar, pero igual sigo hasta ahora con el dedo en la garganta de que quiero soltar y llorar y llorar, y llorar, porque tengo tanto acumulado que lo que yo digo ahorita, en cambio, lo que necesito es mi mamá, y es eso, o sea, igual cuando estuvimos en pandemia, me pude ver con ella, igual gracias a mi suegra, y... con todas las medidas y toda la baile y el miedo de que nos llegue a pasar algo por mi hijo, por mi hermano, mi mamá. Y cuando nos vimos, solo nos sacamos ya todo, nos limpiamos, nos desinfectamos, yo me bañé y toda la cosa. Y le abracé y llorábamos, como si no nos hubiéramos visto más de 3 años o algo así. O sea, y llorábamos, porque ya, o sea, nosotros somos así, de ese sentimiento a flor de piel. Y si lo sentimos así, lo soltamos y ya. Entonces, así había igual pasado con mi familia, con mi mamá y con mi bebé, con los estudios. Sí, fue muy fuerte, sí, fue muy duro. E inclusive, como dije, perdió mi esposo el trabajo. Y ahorita, en tiempos de pandemia, que estamos ya un poco normalizándonos, es increíble que nosotros estamos como sea parándonos. Y bueno, inclusive estamos poniéndonos una esencia de publicidad. Y esperemos que nos... Pero bueno, de los peores momentos creo que se sacan lo mejor y esperemos que nos vaya bien. Eso nada más. Wow, Carlita, creo que, todos estamos con esa presión, tú de perder el semestre, de los guaguas de aquí en casa. Yo lo pienso todos los días, digo, ¿cómo soñé estar Yo trabajo de 8 a 4:30 y no le veía a mi hijo casi todo el día, desde que le dejaba al jardín hasta las 5 que llegaba a la casa. Y ahora estoy en casa y no puedo estar con él. No puedo. A veces me dice, mami, juguemos y espérame, termino clase, espérame, termino un informe, espérame. Y luego me doy cuenta que ya es de noche y se durmió. Entonces, ese nudito en la garganta está. Yo te apoyo porque también lo siento. ¿Qué les querría decir a aquellas personas que son parte de esta frustración? O aquel sistema que es parte de esta frustración, para que usted se sienta así, con miedo, con angustia, que no quiere tal vez tenerle a su bebé en brazos dando una clase, que podría como romper eso, ¿no? Y sería una forma de protestar también. ¿Qué le quisiera decir? Porque la crianza a veces yo la he sentido como que nos lanzan la piedrita y nos dicen, es su responsabilidad. Mamá, papá, o más mamá, a veces. Sí, yo sí, ayer, sí, verdad, mi mami vive cerca, sí, vive cerca, pero tiene su trabajo y yo le decía, no, y por último de los casos, yo ayer decía, no, yo tengo la cunga, y me lo iba a cargar, y me iba a poner encima una chompa así súper grande y él que esté durmiendo al lado mío, porque ahí es donde él duerme. Yo lo que, eso es lo, mi pensamiento, o sea, muchas de las veces el ponerlos aquí con nuestros hijos, o sea, no nos hace menos profesionales, no nos hace menos personas, más bien somos mucho mejores, porque estamos con nuestros hijos y damos las clases tranquilamente. Yo fui madre muy joven, muy, muy, muy joven, yo tengo 21 años y tengo mis dos hijos, y eso es lo mejor que he podido tener en mi vida, que son mis hijos, mi familia. Mi segundo hijo llegó a llenar mucho más de amor, llegó a complementar esto que tengo ahora como familia, ¿sí? Y, o sea, yo sí quisiera que las personas que nos escuchan se pongan un momento, las personas que no son, tal vez no son todavía madres y son autoridades y son parte de un grupo de trabajo, que un día se pongan en nuestros zapatos, un día, y sepan lo que nosotros hacemos y sepan tal vez la frustración que tal vez a nosotros nos frustra, ¿no? El saber el qué dirán nuestras autoridades. Y sí, tal vez el trabajar con un bebé amarcado adelante de nosotros es algo que no nos hace menos. Es más bien, es algo que a nosotros nos sentimos, uno, nos vamos a sentir mejor, mucho, mucho mejor, ¿por qué? Porque sabemos que están con nosotros y sabemos que está bien. Y tal vez al momento que tengamos un tiempo libre, ¿qué va a pasar? Le podemos dar de comer, pero sentimos que está bien con nosotros. O sea, vamos a sentir esa parte tranquila de que sí, está bien y está junto a mí. Yo sé que en el momento antes de irnos al trabajo no podíamos hacer eso, no se podía hacer, y tal vez la frustración también del que qué estará pasando afuera, ¿no? Pero yo creo que ese es el mensaje que podría dejarles, que un día se pongan en nuestros zapatos. Recuerden que nos pueden escuchar por www.radiocce.com, por nuestra fanpage @mamá universitaria. También nos podemos descargar la aplicación Radio CC en nuestro celular y nos escuchamos mejor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. ¡Protégete! Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Aquí, en nuestro encuentro abriendo la caja de Pandora de la maternidad en tiempos de COVID, ¿cómo lo hacemos las mamás? Es un reto increíble. Y pues estábamos hablando de qué les diríamos a esas personas que nos han dejado con un nudo en la garganta y que nos han ido mostrando y a veces hasta haciéndonos sentir que lo que estamos haciendo no está bien y que como que están aportando esa culpa que todas las mamás entramos en un proceso de dejarla a un lado, ¿no? ¿Cuál sería como el mensaje para esas personas o ese sistema, Glenda? Sabes que si aquí hay un problema de raíz, y que miden el profesionalismo a partir de la masculinización. Nosotros medimos el profesionalismo de una mujer a partir de si se comporta o no se comporta como un hombre. ¿Sí? Y de repente pretenden que quitemos todas estas, nos quitemos de encima todas estas obligaciones que tenemos con el espacio interno, con lo doméstico, con el espacio privado, y esperan que respondamos de la manera tradicional, patriarcal, en donde se ha respondido hacia la profesionalización, ¿no? Que es de puertas para afuera. Y de repente tenemos que responder pensando que estamos de la puerta para afuera cuando estamos de la puerta para adentro. Y a eso me refiero con masculinizar. Pues no es posible que masculinicen, que esta categoría. Ahora, cuando yo digo masculinizar, no me refiero a que los hombres no tienen la posibilidad, sino la manera en la que los sistemas fueron creados, ¿no? Este sistema patriarcal en donde de afuera, de la puerta de la casa para afuera, era tradicionalmente en el modelo, ¿no? Como se construyó, el hombre quien iba a buscar de manera solvente lo necesario para fundamentar económicamente un hogar, ¿sí? Y después ese mismo modelo lo acogió la mujer, lo buscó la mujer, ¿sí? Cuando en realidad debió haber sido desde el comienzo, o hubiera sido bueno que desde el comienzo las cosas sean un poquito más equitativas. A eso me refiero con masculinizar, ¿no? No quisiera que el término se malinterprete. Pero claro, o sea, ahí es donde se espera que respondamos de esa manera, ¿sí? Yo creo que tenemos que, de alguna manera, decirlo, ¿no? En la medida de lo posible en nuestros trabajos, que estar con los hijos o responder a ciertas demandas que tienen los chicos no nos hace menos profesionales, ¿sí? Hay que decirles a ellos, hay que educarles también que esta es una situación distinta, que no pueden estar todo el tiempo llamándonos o no pueden estar todo el tiempo de alguna manera demandando, que debemos respetar los espacios. Sí, los chicos comprenden mucho, pero eso no impide que nos necesiten, no impide que estemos ahí viéndolos. Es algo súper importante lo que decía Carla y lo que decías tú, ¿no? Que en las vacaciones a mis hijos los tuve a merced de la televisión y del celular y yo no podía más, yo pasaba llorando, yo lloraba y eso que tengo una jefa muy comprensiva. Lo que pasa es que también llegó un momento en que el nivel de trabajo fue tal que yo tenía que responder a eso justamente en el periodo vacacional. Y ahí no podía, por mucho que hablo del concilio y todo, se me desmoronó el discurso porque yo tenía que responder profesionalmente. Uh-huh. Los tenía a merced de la televisión, a merced del celular y no podía más. Y de alguna manera, después de que pasó eso, conversamos con mi jefa, es una mujer increíblemente comprensiva, y le dijimos, mire, está pasando esto, pongamos horarios, los chicos necesitan esto, necesitamos responder en todos los ámbitos, por favor, de alguna manera tratemos de conciliar. Y se ha hecho, hasta ahora se ha hecho. Es difícil, pero se ha hecho. Yo creo que son cosas que se tienen que hablar. Porque si no se hablan, entonces finalmente pasan desapercibidas. O sea, tenemos que quitarnos esta idea de que somos las mamitas que no podemos decir nada. Sí podemos decir de la manera más amable, de la manera más gentil, súper firmes. Sí podemos decir las cosas, sí podemos hablar sobre esta posibilidad de conciliar un poco, sobre esta posibilidad de que no se alteren las mamás, o no se alteren las autoridades, o no se altere el DSE, o no se altere la supervisora cuando me vean que yo en algún momento tengo que atender a mi hijo. ¿Por qué lo tengo que atender? Porque no es posible que yo esté manejando un grupo de 20 niños y no pueda atender a mi propio hijo. O sea, es descabellado, es tirado de los cabellos, ¿sí? Y a quienes estudian, no es posible. También salió otra cosa ahí en redes de la madre que amamantó a su hijo y el profesor que le dijo que no era momento. ¿Cómo que no es momento? ¿Cómo que no es momento? Claro que es momento. O sea, tengo que alimentar a mi hijo porque esa es la demanda y es un orgullo que yo esté tomando clases y al mismo tiempo esté amamantando a un hijo. O sea, ¿qué acción más loable, más noble, el dar vida, el criarla y al mismo tiempo el intentar responder profesionalmente a un sistema de estudios, a un sistema de trabajo, a un sistema de producción? Y no podemos permitir que siempre se minimice por esta condición de madre, que siempre se esconda la condición de madre, que no se enteren que soy madre, porque si no me van a votar, me van a decir, no me van a aceptar. Y me parece increíble esa capacidad que tenemos de no ser sororas, de no comprender la condición de la otra, de negarnos condiciones tan naturales como el ser madres, ¿sí? De pensar que porque somos o intentamos ser buenas madres, vamos a ser menos profesionales. Y no es así. Yo soy una mujer enamorada de mi profesión, enamorada de estudiar, y estoy en eso de seguir estudiando. Ahora me paró el 2020 porque es una situación tan angustiante en la parte económica que realmente no me quiero meter en una deuda de otro posgrado. Pero espérate que pase 2021 y yo comienzo mi doctorado. Eso yo lo tengo aquí. Pero yo comienzo y yo agarrada de mis hijos de la mano, porque una cosa no me anula la otra y yo lo peleo y lo peleo y lo peleo siempre. No hay coherencia, no hay coherencia en la crianza. Y de hecho para todo, yo creo que el punto del ser humano que mejore el mundo, que mejore todo, está en cómo estamos criando. Lo que decía Glenda, esta generación, ¿qué va a decir esta generación, no? Mamás frente a computadores. Vamos a escuchar un poquito esta canción para cerrar el programa. quiero que hagamos un top 5 nomás ya, porque no te dan mucho tiempo. El top 5 del tras cámaras de una mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué es el tras cámaras de una mamá? ¿Qué pasa tras cámaras cuando estoy en? Entonces, cuando estoy, por ejemplo, dando mis clases, pasa que está la cocina desarreglada, pasa que mi guagua se levanta y tengo que decirle a los chicos, tienen 5 minutos para que vayan a ver sus materiales. Y en esos 5 minutos, ¿saben qué hago en 5 minutos? En el top 4 soy yo. Voy, le hago un huevo revuelto, le pongo la leche, el cereal, le cojo una mesa chiquita, le pongo al lado mío con una silla, le digo que se cambie de ropa hasta que yo hago todo eso. Cuando vengo le sirvo y ya regresé a mi clase. Y mis chicos están ahí con sus materiales ya y no saben que la profe hizo en 5 minutos, hasta dejó lavando 2 platos que estaban en el lavadero. Entonces, ese es mi top 4. Le doy paso a la profe. Bueno, mi top sería el top 3, ¿no? Sí, pues cuando yo estoy, no voy a poner las clases, voy a poner las reuniones. Cuando estoy con cámara apagada y micrófono apagado, pues yo no estoy dando de lactar a mi hijo. Pues tengo que también darle de comer a mi pequeño. Estoy dando de lactar a mi hijo y al otro lo estoy haciendo hacer deberes porque antes de las reuniones tiene él clases y al otro lo estoy haciendo hacer, ayudándole a hacer deberes. Pues sí, ese es mi top 3. Muy bien, vamos Carlita. Ya, mi top 2 es igual, no sé, tener todo un desastre detrás de la computadora y correr al baño con el bebé. Ese fue mi top 2. Top 1, Glenda. Yo tengo 2 y los estaba anotando. Uno es que tengo la computadora aquí en mi cuarto y tengo la casa total, esto, por ejemplo, está súper desarreglado y yo no me molesto por eso porque insisto en que la casa es casa. No voy a mostrar otra cosa. Y el otro top que tengo, bueno, top uno. Tengo una alarma que me suena 5 minutos antes de que los niños comiencen las clases. Y me suena durante 6 veces, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya estoy harta de la alarma. Y me ha pasado que muchas veces estoy en reunión y me suena la alarma y sin quitar el micrófono, digo, ya les toca clases, listos. Entonces, junto a todo. Junto a todos y pego los gritos y me toca desde aquí estar súper atenta a lo que pasa en el cuarto de al lado, con todo y gritos. Qué genial. Y así deben haber 1,000,000 de tops en tras cámaras, ¿no? Es porque debemos contar lo que vivimos. Debemos mencionarlo y debemos pelear, como dijo Glenda, que me llevo eso de ti. No voy a renunciar por ahora, pero sí voy a pelear para que haya una conciliación. Sí voy a pelear. Sí. Y aunque caiga mal, estoy defendiendo a mi maternidad y creo que la de mis compañeras, ¿no? Claro, sí. Pelearte los fines de semana y pedir, hey, fin de semana me pierdo y no voy a contestar mails y no voy a contestar WhatsApp, lo siento. Y por ejemplo, con padres de familia también, o sea, no estoy en horario laboral, disculpe, no puedo atenderle. También es cuestión de educarnos todos, porque sí. También tengo las demandas de mi hogar y necesito solventarlas. Igual les pido un mensaje final a cada una de ustedes, gracias por abrir su caja de Pandora, no se queden con ganas de no decir algo, díganlo. Que este encuentro sea para que más mamás se den cuenta que no viven realidades solas, que son realidades múltiples y que todas tenemos un top atrás de cámaras. Bueno, yo solo igual quería decir que, como bien lo mencionó Glenda, tenemos que autoeducarnos y reconstruirnos totalmente como sociedad, porque además, o sea, tenemos que darnos cuenta que somos hijos, que somos padres, que somos trabajadores, que somos estudiantes, que somos jefes, que somos docentes, y ponernos en la situación de cada uno de ellos, que no lo estamos pasando nada bien ninguno, porque ni como hijos estamos como que tranquilos, como tranquilamente en mi cama o algo así. Nadie la estamos pasando tan bien, porque igual necesitamos salir, como digo, ver algo más de las 4 paredes. Entonces, como que sí, cambiar el chip y mejorar. Eso creo que sí, como personas, como sociedad, desde ahí tenemos que cambiar totalmente. Y pues sí, también como madres, fomentar en nuestros pequeños todo esto que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, me tengo propuesto que quiero hacer un video con el cual pueda comunicarle a mi hijo lo que está pasando y lo que pasó en la pandemia. Porque ahorita, por ejemplo, le explico y es, por ejemplo, yo le digo, hay un bichito afuera, hay un virus afuera, y le dibujo el virus, le digo, este es el que está afuera, es tan diminuto, no se ve, y se te puede pegar, si te enfermas tú, ¿qué le pasa a la mamá? Y así asado. Entonces yo le trato de explicar, hay veces que me entiende, él mismo me pide la mascarilla, y hay otras veces en las que, como es niño, solo quiere salir, o sea, solo quiere salir. Entonces sí quisiera que, no sé, más joven o ya adulto, papá, vea mi video y en el cual yo le expliqué, mira, ¿sabes qué pasamos así? Hicimos esto contigo, fue tan fuerte y todo así. Entonces sí contarles de la mejor manera a nuestros hijos cómo la pasamos y que, bueno, pues sean un poquito conscientes de lo que la estamos pasando también en este momento. Creo que eso, y muchísimas gracias por el programa, qué lindo poder estar aquí. También no sé si es que puedo, como les dije, estamos iniciando una agencia de publicidad con mi esposo. Cualquier información al 098-3535-101. Un abrazo gigante para todos y muchísimas gracias. Primero agradecerle, ¿no? Por la invitación, súper chévere. Créanme que quería salir ya porque tengo que hacer algunas cositas, pero el tema estuvo súper chévere. El conversar con mamás también, colegas, porque somos colegas en madres, somos colegas en ser madres. Y fue muy, muy, muy chévere y se me hizo súper corto el tiempo, ¿verdad? Corrió mucho porque tenemos muchas cosas en como podríamos decir, en mente, entre todas. Y súper chévere, le agradezco y espero que no sea la última vez, ¿no? Porque me siento muy bien, muy agarrada en este tema, porque ahora que soy madre, al menos soy profesional, esposa, ama de casa. Y, ¿verdad? Aquí siento que puedo decir todo lo que realmente se pasa en toda la semana, ¿no? Sí, ese pasa. Y el mensaje que yo diría es que, como decía Glenda, ¿no? Peleemos porque es nuestra familia, es nuestro tiempo, es nuestro trabajo, sí es cierto, pero nuestro trabajo tiene un tiempo. Y debemos cumplirlo. Así como cumplimos profesionalmente, ellos deben cumplir con nosotros, con nuestro tiempo, y no meterse, podría decirse eso, en nuestro tiempo de familia, en nuestro tiempo que es para nuestros hijos y para, por ejemplo, para mi esposo, para mis hijos, momento para mi casa. ¿Quién no se siente bien el tener la casa limpia y el que vengan las visitas y vean que está súper bien, ¿no? Y al que tener que, a veces vienen y ver que está súper desastroso y tal vez el sentir que lo digan, ay, ¿cómo lo tiene sucia? Y no saber cómo, no saber por qué la tenemos así, sino es porque realmente nuestro tiempo no nos da. Y a veces sí tenemos nuestro tiempo y es como que quiero dar un respiro o acostarme al lado de mis hijos y decir, y dormirme 5 minutos, pero esos 5 minutos se hacen, creo, 2 horas, 1 hora, pero te levantas totalmente nueva. Eso. Y totalmente nuevamente agradecerle, profe Mayra, muchas gracias por la invitación. Hay otras mujeres, sobre todo, que comienzan a criticar la condición. No sé si fue Carla o fue Edith que dijeron, ah, ya te metiste a ser madre, ya verás, pues, ¿cómo haces? ¿Para qué lo tienes? Y si yo digo, ah, es que yo no lo quise tener, ¡ay, que iba a abortar! O sea, ¿para todo? Siempre habrá una crítica. Así que váyanse en mantequilla porque para todo nos van a criticar. Así que no pase nada, que no les digan nada. No importe, porque como decías tú, Mayrita, criticaron a la abuela, criticaron a mi madre, posiblemente me critiquen a mí, ¿no? Y, o sea, yo sé que estoy dando lo mejor, yo sé que las mujeres están dando lo mejor y hay que tratar de respetar mucho eso. La labor de la maternidad es algo muy importante. Yo siempre digo que maternar es político, maternar es criar un ser humano y criar un ser humano no es tontería. Sí. Estoy con el www.colectivodosguaguas.com, que es donde pongo todos mis proyectos que tienen que ver con el colectivo, con arte. Justo ahora último voy a hacer un workshop en Arte Actual Flaxo. Me pueden seguir en Instagram en el proyecto del colectivo Dos Guaguas Perlas, en donde con 5 años de haber registrado el crecimiento de ellos con dibujos, y si no, en Facebook con Glenda Rosero o en colectivo Dos Guaguas Perlas. Eso, mi profe Edith, usted también tiene un emprendimiento, de sus contactos. Ah, sí, tengo un emprendimiento de una papelería, tengo una papelería que se llama Leoncito, a mi primer hijo, porque él se llama Leonel, entonces se llama Leoncito mi papelería, queda en Cutugláhuac, hacemos listas a domicilio. En esta temporada en este tiempo de cuarentena estamos haciendo pedidos a domicilio al 099-5182-5117 o al 0979-7010714, que es el de mi esposo, uno de los dos. Estamos con totalmente todo disponible. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben, papelería, diseño gráfico, arte, talleres para seguirnos capacitando y sobre todo el miércoles a las 7, Radio Revista Mamá Universitaria por Radio Casa de la Cultura Ecuatorial. Como decía la profe Edith, somos colegas porque somos mamás, así que dejemos el miedo nosotras también a un lado y alcemos la voz. Muchas gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!